¿Cuántas horas duermes al día? Duermo unas 8 horas. Yo no puedo dormir tantas horas. ¿Por qué? Normalmente tengo poco sueño y me despierto muy temprano. ¿Y entonces qué haces? Me levanto y juego con el ordenador.